¿Qué vamos a ver hoy? Ver, vamos a escuchar cine. ¡Buenos días, princesa! ¡He soñado toda la noche contigo! Por causas ajenas a su voluntad, dos de las actrices que ya hayan... Estaré aquí mismo. La Radio del Sur trae el cine a tus oídos. 15 minutos de noticias, estrenos, curiosidades, música y festivales. Ponte cómodo que ya empieza Contraplano. Saludos, amantes del cine y de la radio. Les acompaña Vanessa Gutiérrez en la edición número 2 de Contraplano. En este espacio de la Radio del Sur viajaremos con nuestra imaginación y nuestros oídos por el mundo del cine. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra primera entrega. Hoy dedicaremos el programa a un director emblemático del cine de culto, Stanley Kubrick. En 2018, el director estadounidense habría cumplido 90 años de edad. Nacido en Nueva York un 26 de julio de 1928, Stan Lee no sentía tanta pasión por los estudios formales. Por eso sus padres, Gertrude Perveler y Jacques Kubrick, lo enviaron a California para que su tío, Martin Perveler, lo ayudara a encontrar su vocación. La cámara réflex que sus padres le regalaron fue el punto de partida de su incipiente carrera en el cine. Su tío materno financió sus primeros proyectos fílmicos. En la década del 50, debutó con una serie de documentales, Days of the Fike, Flying Padre y The Seafarers. En el año 1953, produce su primer trabajo de ficción. El film se llamó Fears and Desire, Miedo y Deseo, un drama bélico de bajo presupuesto. Sin embargo, el resultado no le gustó y mandó a retirar del mercado todas las copias existentes. Kubrick irrumpió en la cartelera cinematográfica con la película Atraco Perfecto del año 1956, su primera gran obra, producida de manera independiente junto a James Harris. En esta cinta se evidencia su obsesión con la perfección de los detalles, el realce visual, la intrincada narración y el control total de todo el proceso de construcción de la película. ¡Preparados! ¡Apunten! Caballeros miembros del tribunal, hay ocasiones en que siento vergüenza de pertenecer a la raza humana y esta es una de ellas. Cuatro. A Kubrick le apasionaba adaptar obras literarias. El film Senderos de Gloria del año 1957 es reflejo de la novela de Humphrey Cobb. De corte antibélico, la película tiene como punto de enfoque la Primera Guerra Mundial, cuando el ataque del ejército francés contra Alemania fracasa y el general Mirot castiga a sus tropas por cobardía ante el enemigo. Fue tal el impacto de la cinta que en el año 1992 el Registro Nacional de Cine anunció su preservación en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Coronel Dax, discúlpese ahora mismo o le arrestaré. Me disculpo por no haber sido del todo sincero con usted. Me disculpo por no revelar mis verdaderos sentimientos. Me disculpo, señor, por no haberle dicho antes que es usted un degenerado, un viejo sádico. Y aunque me hunda en la profundidad del infierno, no le pediré más disculpas. Coronel Dax, me decepciona usted. Ha perdido su agudeza por culpa del sentimentalismo. Usted quería salvar a esos hombres y no iba detrás del puesto de Miró. Es un idealista. De veras, coronel, que lo siento. Estamos haciendo una guerra que tenemos que ganar. Tuvimos que fusilar a esos hombres. Usted ha acusado al general Miró y yo le he pedido cuentas. ¿Qué es lo que he hecho mal? Si no se sabe contestar a esa pregunta, le compadezco. Pongamos algo de música a esta segunda emisión de Contraplano. Lo hacemos con otro admirador del trabajo del director estadounidense. Se trata de Charlie García, con su tema Ella es tan Kubrick. Ella no sabe mucho más que hacer. Quiere un cuaderno, un diario eterno. Quiere escondido dentro de su piel. Ella es tan Kubrick, si la descubre, sería una estrella del primer nivel. Pero su madre, junto a su padre, seguro todo lo echan a perder. Ella es Lolita, es Nicole Kidman, Fullmetal Jacket. Pues no es el único tema que el ídolo del rock argentino ha escrito. Su álbum La hija de la lágrima de 1994 se inspiró en la película 2001 Odisea en el espacio. También su álbum Rock and Roll Yo de 2003 hace referencia directa a este genio del cine. Cuando Kubrick tenía 33 años, llegaron las nominaciones y premios a su trabajo como director. Spartaco, del año 1960, basada en la novela de Howard Fax, le valió la nominación a los Globos de Oro como mejor director. 2 años después, fue nominado por su película Lolita, adaptación de la novela del escritor ruso Vladimir Nabokov. Les confieso que una de mis preferidas es Doctor Extraño Amor o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba. Tener que decidir a estas alturas quién se queda arriba y quién abajo. No sería necesario decidirlo, señor presidente. La selección la hará un cerebro electrónico, un simple computador capaz de descifrar los factores de juventud, salud, grado de fertilidad, inteligencia y una media de habilidades necesarias. Como es lógico, es absolutamente necesario que los hombres que forman nuestro gobierno estén incluidos en él para imponer los principios fundamentales de orden, paz y tradición. En esta comedia de humor negro, un general demente cree que los comunistas planean dominar el mundo y ordena bombardear la Unión Soviética, iniciando una guerra nuclear. El director fusiona el sentido del humor y la política. Por este film, Kubrick fue nominado al Oscar como mejor director, guionista y mejor película. Sin embargo, la Academia otorgó los premios al director George Cukor por el musical Mi Bella Dama. En el año 1968, la genialidad de Kubrick se evidencia en una de sus películas más ambiciosas, 2001 Odisea del Espacio. Seguramente usted, como yo, la vio varias veces y habrá encontrado diversos significados. Este 2018, la película arribó a sus 50 años y sigue siendo un referente de la ciencia ficción. Coescrita junto a Arthur Clarke, se hizo con varias nominaciones al premio Oscar y solo se quedó con el premio a los mejores efectos especiales. En varias entrevistas, Kubrick explicó que su película era una experiencia no verbal. Agregaba que los espectadores eran libres de especular lo que quisieran sobre el significado filosófico y alegórico del film. Y es que durante 2 horas y 19 minutos hay muchas y variadas interpretaciones. Como dato curioso, en Odisea del Espacio solo hay 40 minutos de diálogo. Si no la han visto, les recomiendo que lo hagan con mente abierta. Les aseguro que si se cansan de mirarla, es porque aún no es el momento de disfrutarla. Después de esta película, el culto a Kubrick fue mayor. Regresaría con otra joya del cine, La naranja mecánica, en 1971, adaptando la novela del inglés Anthony Burgess. En esta película, la ultraviolencia y la música clásica son parte de la vida de Alex, un psicópata que dirige una pandilla nada convencional. Él cae en prisión y se somete a un tratamiento para desactivar la violencia de su organismo. ¿Lo logra? Descúbranlo ustedes mismos. Lo siento, Alex. Esto es por tu bien. La violencia es una cosa horrible. Eso es lo que estás aprendiendo. La naranja mecánica fue nominada al Oscar como mejor película, mejor dirección, guión y montaje. También recibió una nominación como mejor director a los Globos de Oro. En los años 80, Kubrick estrena El Resplandor, protagonizada por Jack Nicholson, adaptación de la novela de Stephen King, otra película impresionante. Les confieso también que aunque el personaje principal, Jack Torrance, es impactante, yo nunca olvido a Danny, el hijo del protagonista. Su inocencia está reflejada en cada juego en esos espacios solitarios del Hotel Overlook, donde su padre aspira a encontrarse nuevamente como escritor. Danny, interpretado por el actor Danny Lloyd, recorre el hotel a bordo de un triciclo infundiendo angustia y descubriendo otros planos del mundo terrenal. Con esta obra, Kubrick creó una atmósfera tensa y desasosegante, difícil de olvidar. Para algunas personas, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema. No para mí. ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente? Les gustará. ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno? Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. ¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo. No, yo no, señora Torres. Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel? No lo sé. Venga, Tony, dímelo. La segunda película realizada en los años 80 fue La chaqueta metálica, donde nuevamente muestra su carácter antibélico, denunciando la guerra de Vietnam. Está basada en una novela de Gustave Hafford. La película fue ovacionada. Stanley Kubrick era bastante solitario. Hubo un largo periodo en su vida en la que no se conoció mucho más de su trabajo. En la década de los 90, ideó la historia moderna del cuento de Pinocho, solo que esta vez sería un mundo donde humanos y robots interactuaban. Kubrick escribe partes del guión y llama en 1993 a su amigo Steven Spielberg para que se sumara al proyecto. No obstante, el 7 de marzo de 1999, el director más influyente del siglo XX fallece a los 70 años a causa de un paro cardíaco. En ese tiempo había finalizado Ojos bien cerrados, un drama psicológico protagonizado por Tom Cruise y Nicole Kidman que no pudo ver proyectado en las salas de cine. Como la historia de Robox no se había culminado, la viuda de Kubrick, Christiane Kubrick, contactó nuevamente a Spielberg, a quien le pide culmine la película. Y es así como el 29 de junio de 2001 se proyecta Inteligencia Artificial, asociada principalmente a este otro genio del cine, pero con una idea original de Stanley Kubrick. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la vida de uno de los directores más estudiados y conocidos del mundo del cine. Si aún no has visto su obra, te invito a que lo hagas. Algunas te conmoverán, otras te causarán ira, inquietud, dudas, miedo. Lo cierto es que Kubrick marca profundamente a quienes nos atrevemos a observar con cuidado sus 15 maravillosas obras desarrolladas en medio siglo. Así cerramos esta segunda edición de Contraplano. Nos escuchamos próximamente por la Radio del Sur. En la presidencia de la emisora, Desiree Santos Amaral. En la gerencia de contenidos, Daimi Peña. En la producción, edición y conducción, Vanessa Gutiérrez. En los controles, nos acompañó Walter Hernández. Así finaliza Contraplano. 15 minutos recorriendo las noticias del séptimo arte por la Radio del Sur.